Hola, mi amigo querido. Grabo este comentario desde la ciudad de Santo Domingo mientras realizo una campaña de evangelización. Mira, la semana pasada dijimos que la fidelidad en la devolución de los diezmos, más que una expresión de gratitud, es simplemente el reconocimiento de que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y lo que somos. Yo diría, es apenas obediencia a algo que Dios ha establecido. ¿Cuál es entonces la expresión de nuestra gratitud? Ah, son las ofrendas. Y te voy a contar una historia para que entiendas lo que estoy diciendo. Cuando yo era pequeño, mi padre vivía en las minas trabajando, venía cada 15 días trayendo el dinero para el sustento de la familia. Y era una fiesta, era una alegría cada vez que llegaba papá a la casa. Un domingo de mañana, él le pidió a mi hermano mayor, por favor, tráeme un vaso de agua. Y el hermano demoraba y demoraba, y mi padre comenzó a quedarse inquieto. Pero ¿dónde está ese muchacho? Se demora tanto para traer un vaso de agua. Y de repente apareció mi hermano trayendo un vaso de jugo de naranja. Y mi padre le dijo, pero hijo, yo solo te pedí un vaso de agua. Y el muchacho le dijo, mira papá, tú me pediste solo agua, pero yo estoy tan feliz de que hayas llegado que te preparé un vaso de jugo de naranja que tú no me pediste. Ahora, mi amigo, ¿te das cuenta? La ofrenda es hacer el jugo de naranja, es decir, ir más allá de lo que Dios te pidió, de lo que Dios espera de ti. Porque ese ir más allá es la expresión de un corazón agradecido. Pero la única persona beneficiada con esa actitud, con la gratitud, es la propia persona que agradece a Dios. Dios nunca haría un trato con el ser humano donde el hombre perdería. Un hombre terrenal jamás intentaría beneficiarse del Hijo. Todo lo contrario, haría todo para que el Hijo sea beneficiado. Y Jesús dice, si vosotros, siendo humanos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Entonces yo te pregunto, ¿por qué Dios espera tus ofrendas? ¿Porque Él quiere ganar de ti? ¿Él quiere sacarte todo lo que tienes? ¿Él necesita de dinero? No. Para entender esto, hay que leer lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Mira, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Percibe esta última expresión. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aquí Jesús describe la realidad humana. Donde está tu tesoro, está tu corazón. En realidad, Dios desea tener tu corazón, tu amor. Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Pero Dios sabe que amar con las palabras es la cosa más fácil que hay. Pero la realidad es diferente. Solo amas las cosas donde se encuentran tu tesoro. Esta es una realidad que no se puede disfrazar. Por lo tanto, Dios sabe que el ser humano solo lo amará de verdad si es generoso en lo que da. Por otro lado, como ya dijimos, el ser humano solo gana con esa actitud, con esa expresión de gratitud, porque todo lo que acumulas en el cielo no será destruido jamás, mientras que lo que guardas en la tierra será comido por la polilla. Esta es una figura de temporalidad fugaz. Todo lo que se limita a esta tierra es fugaz y pasajero. Pero cada vez que tú eres generoso dando ofrendas, es como si estuvieras ahorrando en el cielo. Cuando Cristo venga inclusive a este mundo, todo se acabará, menos lo que has guardado para la eternidad. En la segunda parte veremos que lo que deben motivar nuestras ofrendas es la gracia maravillosa de Jesús. Leamos 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Mira, cuando Pablo menciona aquí la palabra don, no se refiere a talento. Incluye los talentos, pero no se refiere únicamente a los talentos, sino más bien a todo lo que se tiene. Y el consejo del apóstol es: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. O sea, coloque cada uno lo que tiene al servicio de los demás. Ahora, esto no significa que debamos olvidarnos de atender nuestras necesidades y las de nuestros hijos, por los cuales somos responsables directos, y que vamos a pensar solamente en los otros. No. Lo que quiere decir es que si realmente hemos recibido la gracia de Jesucristo en nuestra experiencia, pues de manera natural serviremos a los demás colocando lo que tenemos al servicio de ellos. Pablo dice, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Piensa en las dos expresiones que Pablo usa. Primero, buen administrador de la gracia de Dios. Y segundo, diferentes manifestaciones. Es lo que habíamos dicho anteriormente, solo ofrenda con gratitud en el corazón la persona que ha sido bañada en la gracia de Cristo. Solo puede administrar la gracia el que en gracia ha nacido, y entonces será generoso en las varias manifestaciones de los dones recibidos de Dios, incluyendo el dinero y los recursos materiales. Todo lo hemos recibido por gracia. Por lo tanto, necesitamos devolver lo que se nos ha dado. Lo que hemos recibido por gracia no es solo para complacernos y beneficiarnos solo a nosotros, sino para promover el Evangelio. Recibimos gratuitamente. De eso se trata la gracia, de recibir sin pagar nada, gratis. Recibimos gratuitamente. Entonces, pues, gratuitamente debemos dar cuanto podamos dar. Piensa en todo lo que has recibido de Dios. El aire, el hecho de estar vivo, la salud. A veces cuando somos fieles en la devolución de los diezmos, cuando somos generosos en las ofrendas y no recibimos dinero como un retorno de eso, lo que pensamos es, Dios no está cumpliendo su promesa, Dios no me bendice. Pero ni siquiera te acuerdas de cómo Dios protege tu salud, de tal manera que no estás gastando dinero con médicos ni con remedio. Y eso no se está quedando, esos recursos no se están quedando en tus bolsillos. Quiere decir, las bendiciones de Dios no solo son materiales, no es solo dinero. Dios te bendice de tantas maneras, evitándote que sufras accidentes, evitándote que gastes dinero inútilmente. La manifestación de la gracia es variada, diversificada, y hay que, pues, ser gratos por esa gracia recibida. En la tercera parte de este estudio hablaremos de nuestra mejor ofrenda. Aquí veremos la actitud de una mujer pecadora. María entró en la habitación y vio a Jesús que la había libertado de los demonios. El otro día alguien me preguntó, pero pastor, ¿cómo, de dónde saca usted que Jesús libertó a María de los demonios? Pues eso es lo que dice Lucas 8:2. Voy a leerlo al pie de la letra. Dice, después de esto, Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y allí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que había sido expulsados siete demonios. Bueno, María entró aquel día a la habitación y cuando vio a Jesús, rompió el recipiente de perfume carísimo que traía, dice, era un perfume de nardo, y lo derramó sobre Jesús. Algunos pensaban que este acto de la mujer pecadora era un atrevimiento, porque la vida que ella llevaba era una vida ilícita, una vida de pecado, pero el corazón de la pobre mujer rebosaba de gratitud. El perfume que tenía en sus manos era la posesión más valiosa que poseía, y fue su manera de demostrarle gratitud a Jesús. Porque te digo una cosa, cuando estás con el corazón agradecido, le das a Dios de lo mejor que tienes. Esta historia muestra la verdadera motivación cada vez que das a Dios tus ofrendas, la gratitud. A fin de cuentas, ¿qué otra respuesta podríamos ofrecer en gratitud al bendito don de su gracia? Su generosidad, que está reflejada en nuestra vida cada vez que andamos, aprendemos a andar con Jesucristo, también nos impulsa a dar. Y junto con nuestra gratitud, ambos constituyen, la gratitud y la generosidad, ambos constituyen los ingredientes de las ofrendas que realmente valen. En estas ofrendas están incluidos el tiempo, porque podemos ofrendar nuestro tiempo a Dios, nuestros talentos, las posesiones y también el cuerpo. Pero siempre, cuando damos a Dios, debe tratarse de lo mejor que tenemos y no de lo que nos sobra o de aquello que ya no vale. Por eso, inclusive, cuando vamos a dar las ofrendas, debemos escoger el billete más nuevo. Si vamos a ofrendar un dólar, que sea el billete más nuevo, no el roto, el viejo, el que no sirve. Siempre Dios debe tener lo mejor, lo más bonito, lo más precioso. Ahora, eso dijo el propio Dios en Levítico 22, versículos 19 al 22, mira lo que dice. Para que yo la acepte, hablando de las ofrendas, debe ofrecerme un macho sin defecto que pueda tomar del ganado vacuno o de sus corderos o cabras. No deben presentarme ningún animal que tenga algún defecto, porque yo no lo aceptaré. Si alguien me presenta una vaca o una oveja como sacrificio de paz o como ofrenda voluntaria para cumplir un voto, para que yo acepte la ofrenda del animal, no debe tener ningún defecto. No podrán ofrecer sobre mi altar como ofrenda encendida ningún animal que esté ciego o con una pierna rota o mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. Interesante, hay que tener en cuenta que no damos ofrendas para recibir favores de Dios. Damos ofrendas en gratitud por lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero esas ofrendas deben ser perfectas, limpias, puras. Lo mejor de aquello que tenemos. Ahora, tal vez lo mejor que yo puedo dar no es equivalente a lo mejor que Bill Gates puede dar. Pero Dios no está preocupado con la cantidad, está preocupado con la actitud de gratitud y de generosidad con la que yo entrego mis ofrendas. La sierva de Dios dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 436, lo siguiente. Una devoción y generosidad absolutas, impulsadas por un amor agradecido, impartirán a la más pequeña ofrenda, al servicio voluntario, una fragancia divina que hará inestimable el don. Pero después de haber entregado voluntariamente a nuestro Redentor todo lo que podemos darle, por valioso que sea para nosotros, si consideramos nuestra deuda de gratitud a Dios tal cual es en realidad, todo lo que podamos haber ofrecido nos parecerá muy insignificante y pobre. Pero los ángeles toman esas ofrendas que a nosotros nos parecen deficientes y las presentan como una fragante oblación delante del trono y son aceptadas. Qué bonita declaración esta. Los ángeles toman mis ofrendas y las presentan diciéndole al Señor, Señor, esto es lo mejor que ese pobre hijo pudo dar. Hablemos ahora de las motivaciones del corazón. Esta es la cuarta parte de este comentario. En una lección anterior mencionamos la historia de la generosa ofrenda de la viuda. Aunque era una ofrenda minúscula en comparación con las otras ofrendas, era generosa porque mostraba la verdadera naturaleza del carácter y el corazón de la viuda. Eso fue lo que llevó a Jesús a decir, esta viuda pobre ofrendó más que todos. Sabes, mi amigo querido, solo Dios conoce nuestros verdaderos motivos. Es posible realizar acciones correctas por motivos equivocados. Dar de la abundancia no requiere mucha fe, pero dar con sacrificio por el bien de los demás, sin duda, puede decir algo muy poderoso, muy expresivo sobre nuestro corazón. Pablo nos da algunas instrucciones a este respecto. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 8, versículos 10 al 12. Y ahora, por el bien de ustedes, les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, ustedes no solo fueron los primeros en hacer algo, sino que deseaban hacerlo. Así que ahora, dentro de sus posibilidades, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer. Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido, según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. ¿Qué dice Pablo aquí acerca de ofrendar y también acerca de los motivos para ofrendar? ¿Qué principios podemos encontrar en estos versículos con relación a la mayordomía? Primero, hay que ofrendar de lo que se tiene y no de lo que no se tiene. Pero solo Dios sabe la realidad de nuestra situación. La viuda pobre dio lo poco que tenía, pero no era nada comparado con lo que los otros daban. Sin embargo, los otros daban mucho y les quedaba mucho. Y Dios no mide la ofrenda por la cantidad que se da, sino por la cantidad que sobra. Así que ahora, dentro de sus posibilidades, dice Pablo, lleven a cabo lo que ya estaban dispuestos a hacer, porque si hay una buena disposición, lo que se da es bien recibido, según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Este es el consejo sabio de Pablo con relación a las ofrendas. Bueno, llegamos ahora al fin de este estudio hablando del carácter de Dios reflejado en el ser humano. Ya dijimos que al salir de las manos de Dios, nuestro carácter pues era semejante al carácter del Creador. Pero infelizmente entró el pecado que nos separó de Dios. Lejos del Padre, nuestro carácter quedó desfigurado. El egoísmo pasó a ser el centro de nuestras actitudes y decisiones. El carácter de Dios es misericordioso y generoso. El nuestro ya no. La Biblia dice, Dios amó al mundo de tal manera que entregó lo más precioso que tenía, la vida de su propio Hijo, y lo hizo por amor, para salvarnos. Yo creo que nosotros no seríamos capaces de hacer lo que Dios hizo, porque hoy nuestro carácter está deformado por el pecado. Es un carácter egoísta que no quiere dar, quiere recibir. Y uno de los instrumentos divinos para ayudarnos a desarrollar un carácter semejante al suyo, al de Dios, es la dadivosidad. Necesitamos aprender a darle no solo nuestras ofrendas, sino nuestro ser entero. Porque cuando Cristo regrese, mira, todo lo que tenemos será de Él, porque nos iremos con Él. Ah, pues, pastor, Pues si yo estoy dispuesto, cuando Cristo venga ya le doy todo lo que tengo, todo lo que soy, me voy con Él. No, no, calma un poco despacio, vamos despacio. Vamos a decir que yo te pido en este momento, haz 100 flexiones. Agáchate, colócate en el suelo, haz 100 flexiones abdominales. No vas a poder. Tal vez hagas 10. No, pero tú vas conmigo solo si haces 100. Pero por más que quieras, no puedes. Pero puedes hacer una cosa. Hoy día haces 10, mañana 11, el próximo mes ya estás haciendo 15, dentro de 3 meses ya llegas a 20, dentro de un año ya estás en 40 flexiones, dentro de 2 años estás en 80, dentro de 5 años ya llegaste a 100. Lo haces con facilidad. Así también es con las ofrendas. Tú no puedes darle a Dios todo hoy día, todo tu ser, todo lo que tienes, todas tus posesiones hoy día. Si Cristo viniera, no le puedes dar, a no ser que te hayas venido preparando. Entonces tú puedes hacer planes para darle a Dios este año 5% de ofrendas, el próximo año aumentas para 6, dentro de 2 años ya estás en 7, en 8, en 15, en 20. Vas avanzando con el tiempo, tu fe va mostrándote cómo con lo poco que te resta o lo que tú crees que es poco, pero bendecido te alcanza para todo. Va siendo generoso, llegas a 40, 50, 80, estoy hablando del tiempo. Cuando Cristo venga ya pues le estás dando todo, ya es fácil irte con Él porque has aprendido a darle todo tu ser, todo tu tiempo entero a Él. Pero no digas que hoy no le das nada y mañana cuando Cristo venga, ahí sí le doy todo y me voy con Él. No, pues no puedes. Entonces por eso esta actitud de ofrendar es una actitud que va increciendo cada día, poco a poco, cada vez más, más, más, hasta que Cristo venga y nos vayamos con Él. Y ya no nos duela dejar nada porque no tenemos nada para dejar. Que Dios te bendiga ricamente.